Nuestro Señor, damos gracias en esta tarde por tu amor y damos gracias, Señor, porque tenemos más que 10,000 razones para adorarte. Tenemos infinidad de razones. A cada minuto, cada segundo que pasa es un motivo para darte gracias. Y te damos gracias por poderlo hacer en esta tarde libremente. Señor, oramos que bendigas el tiempo a continuación, que tú bendigas tu palabra, Señor, que la podemos recibir y aplicar a nuestras vidas, que es lo que tú quieres para que podamos crecer en nuestro caminar cristiano. Oramos esto en Cristo Jesús. Todos decimos amén. Pueden tomar su asiento. Libro de Jonás, capítulo 4. Esta es nuestra última semana en este libro y espero que ustedes hayan aprendido algo de este libro. Espero que haya servido de motivación, cuando menos. Jonás, capítulo 4. Hay un salmo que aprendí cuando tenía algunos 8 o 9 años de edad en una escuela privada, una escuela cristiana a la cual me metieron mis padres. Esta escuela no solo enfatizaba la educación secular como algo importante, sino también sabían la importancia de instruir al niño, como dice la palabra del Señor en los Proverbios, instruir al niño en su camino, en el camino del Señor. Y como padres debemos aprender esto, que la enseñanza bíblica a nuestros niños es crucial para su crecimiento espiritual. Pero este salmo me lo aprendí cuando tenía algunos 8 o 9 años de edad. Y es el salmo que comienza: cantad alegres a Dios. Y luego, ¿qué sigue? No leen sus Biblias, ¿verdad? Disciplina eclesiástica para ustedes. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y continúa el salmo, pero termina con unas verdades en el verso 5. Y dice: porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Decir que la misericordia de Dios no tiene final y no tiene principio. La misericordia de Dios es para siempre. Es decir, que el Señor no fluctúa en sus características, y la misericordia es una de ellas. El escritor a los Hebreos nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y no solo Dios, sino también sus características. Cuando pensamos en la misericordia, somos muy prontos para aceptarla, pero a veces somos tardos para darla. Voy a hacer esa declaración una vez más. Cuando hablamos de la misericordia, somos prontos para aceptarla, pero somos tardos para darla. Si aún no entienden la declaración esa, les doy un ejemplo. Eres un chofer en la autopista, en I-10, y te das cuenta de que tu carril se terminó y comienzan los conos de desviación a decirte que te vayas hacia el otro carril. ¿Y qué haces? Pones la direccional, sacas la mano y pásame chancita, hombre. Y nadie te da chancita, ¿verdad? Quieres misericordia, quieres que te dejen pasar. Pero ahora ponte en el carro que va en el carril libre. Y ves a estas personas que se quieren meter a tu carril. ¿Y qué haces? Ah, sí, tonto. ¿Se hubiera metido antes? ¿Quién lo manda a estar allá? Y pasas y hasta, si no le tiras dedos por la pura gracia de Dios, pero lo piensas, ¿verdad? Digo, hipotéticamente, no sé si lo pienses o no, pero cuando se trata de la misericordia, somos prontos para aceptarla. Queremos misericordia. Nos detiene un oficial, un alguacil de la ciudad y sacamos cada excusa. Yo he tratado de decir que estoy a punto de aliviarme hasta que me acuerdo que soy hombre. Páseme chance, oficial. Por supuesto, si estamos en México, sacamos la misericordia, ¿verdad? Y nos deja ir el alguacil. Las semanas pasadas hemos estado estudiando acerca de un hombre llamado Jonás, aquel gran profeta que fue comisionado por Dios para llevar un mensaje directo, un decreto de destrucción a la ciudad de Nínive. Hemos visto que Jonás trata de huir de la presencia de Dios, no le funciona muy bien porque vive dentro de un pez por 3 días y 3 noches. Hemos visto que, final de cuentas, Jonás acepta el reto y va y predica a esta ciudad pagana. La semana pasada mirábamos que, para sorpresa de Jonás, Nínive se arrepiente. Nínive se da cuenta de esta destrucción que viene a la ciudad y de cómo Dios no desistirá en hacerles daño, pero curiosamente declaran un ayuno, declaran un lamento, un ayuno nacional. Y el verso 10 del capítulo 3 nos dice: y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Bonito, ¿no? Se escucha positivo. Pero veamos el verso 1 del capítulo 4. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. El Señor le dijo: ¿te parece bien enojarte tanto, Jonás? Tranquilo, Jonás. No te enojes tanto. Jonás no solo estaba enojado. La palabra enojo en el verso 1 del capítulo 4 en el lenguaje original significa ardiente. Es decir, que Jonás estaba súper enfurecido, estaba ardiendo del enojo. Pero no lo juzguen muy rápido, había varias cosas en juego aquí. Pensemos en su reputación con la comunidad. La reputación de Jonás con Israel y con los demás profetas, sus contemporáneos. Piensen en eso. Este era un profeta de Dios que fue a predicar un mensaje de destrucción que luego va a volver a su tierra y va a decir: dijo mi tío que siempre no. No sucedió. En la historia bíblica vemos que los profetas predicaban la palabra del Señor y ¿qué sucedía? Se cumplía la palabra. Noé no es considerado un profeta en ese sentido de la palabra, pero Noé dijo que caería un diluvio. ¿Y qué pasó? El diluvio cayó. Pero no sucede lo mismo con Jonás. ¿Qué pasará? Su reputación está en juego aquí. Es un profeta de Dios, pero lo pueden ver como un profeta inferior. No con tanto honor, no con tanta autoridad, porque lo que predicó no se cumplió. Hay otra cosa en juego aquí. Jonás está enojado porque odia a Nínive. Estas personas son sus enemigos, hemos visto. Él quiere ver destruido a Nínive. Y lo que más me asombra de este profeta es que es el único predicador en toda la historia bíblica, y quizás hasta nuestros días, que odiaba a sus oyentes. ¿Quién odia a sus oyentes? Si yo los odio a ustedes, ustedes no vuelven. Pero Jonás odiaba a sus oyentes y aún así fue efectivo en su predicación. Hay otra cosa más en juego. Jonás está ardiendo de furor por su misericordia. Quiero enfatizar su. No estamos hablando de Jonás, estamos hablando de Dios, la misericordia de Dios. Él dice en el verso 1: ya sabía, Señor, que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Su misericordia, la misericordia de Dios, lo enfurecía, lo hacía enojar. Verán, amigos, Jonás debía estar celebrando esta gran conversión de una ciudad pagana. Jonás debería estar celebrando, invitándolos a comer, preparándoles comida, pero Jonás está enojado. Está enojado por esta gran conversión. La cuenta regresiva estaba puesta. Todos en Nínive estaban ayunando, hasta los animales. Se llega el día 38, tienen temor. Se llega el día 39, se llega el día 40 y todos están a la expectativa. Pero estoy seguro que cuando se llega el día 41, toda la ciudad irrumpió en gozo. Había gran regocijo por esto. Estoy seguro que Dios estaba contento. Estoy seguro que los ángeles celebraban en el cielo esta gran conversión. Pero no, Jonás no lo estaba. Se quedó muy disgustado y se enojó. Muchas veces batallamos para entender los planes de Dios en nuestras propias vidas aún. Jonás lo estaba experimentando, él no entendía esto. Y hay un concepto en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, que nos dice que Dios es paciente para con nosotros. Y luego continúa diciendo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios quiere que nos volvamos a Él, tanto nosotros como los ninivitas. Y por eso fue paciente, les dio el tiempo para ver qué sucedía. Jonás está tan enojado que hasta pide la muerte. ¿Qué tal les parece eso? Prefiero morir que vivir. Prefiero la muerte a la vida. No es una oración que tú le quieras hacer a Dios, ¿verdad? No creo que cuando estaban los muchachos cantando, tú estabas, Señor, quítame la vida. Prefiero la muerte que la vida. Testarudo este Jonás. Él pide la muerte. Y nuevamente vemos que Jonás no entendía los pensamientos de Dios, que son muchos más grandes que los nuestros. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe desde el inicio hasta el final, mientras nosotros solo sabemos lo que pasa al segundo y al minuto. Dios sabía en su omnisciencia que Nínive se iba a arrepentir. Él sabía el final, pero Jonás no. Jonás los quería ver destruidos. Y esto es un concepto con el cual batallamos diariamente porque nosotros queremos saber qué tiene el futuro para nosotros, ¿verdad? Quisiéramos saber qué va a pasar la próxima semana. Quisiéramos saber que todo va a salir bien. Pero sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. Nos dice el verso 5 al 8. Entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Ahí se hizo una enramada y se sentó bajo su sombra, esperando a ver lo que sucedería en la ciudad. Dios el Señor preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera. Un poco bipolar, ¿verdad? Está enojado, después contento y ahora miren aquí. Pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera y ésta se marchitó. Además, Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano y el sol le dio a Jonás en la cepa, cabeza. Este casi se desmayaba y hasta deseaba morirse, otra vez enojado. Decía, mejor me sería morir que seguir viviendo. Una leve esperanza es la que tiene Jonás de que Dios destruya Nínive. Dios ya desistió en hacerles daño. Dios ya los recibió, pero Jonás tiene una pequeña, una leve esperanza de que Dios destruya a Nínive. Tanto era su odio que él va y se sienta fuera de la ciudad a ver qué va a suceder. Y cuando nosotros no entendemos los planes de Dios, el Señor siempre tiene maneras de mostrarnos lo que Él quiere hacer con nosotros. Nos da ejemplos, nos da experiencias en nuestra vida para que entendamos. Muchas veces las experiencias son tristes, son negativas, puede ser una enfermedad, puede ser un jalón de orejas, pero el Señor usa diversas cosas para llamar nuestra atención, ¿no es así? Puede ser como la película lo pinta, una nube que tiene un mensaje, aunque es muy irrealista eso, quizás a ustedes les ha pasado, ¿verdad? A mí no. Pero el Señor usa muchos ejemplos y está a punto de hacer lo mismo con Jonás. Mientras Jonás está ahí sentado, El Señor le envía una enredadera, un pequeño arbusto que le haga una sombrita a Jonás. Pues entendemos con el texto aquí bíblico que estamos a pleno calor, es el verano, quema el sol. Entonces Dios comisiona a esta enredadera. Quiero llamar su atención a varias cosas que Dios ha comisionado en este libro. En el capítulo 1 Dios comisionó al pez para que se le salvara la vida a Jonás, para que se tragara a Jonás. Después Dios comisionó la enredadera para que le hiciera sombra a Jonás. Después Dios comisiona a un gusano, nos dice aquí el verso que acabamos de leer, un gusano que dañe la enredadera y se muera. Noten que Dios también comisionó a Jonás, pero Jonás no hizo caso. Mientras Dios comisiona a un pez torpe que sí hace caso. Una enredadera y un gusano. Es algo insignificante que Jonás no siembra, que Jonás no crece y que Jonás no riega. Una enredadera, así de simple. Pero cuando ésta se muere, Jonás entra otra vez en un ataque de enojo. Se enfurece y pide la muerte otra vez. Este es el ejemplo que Dios está usando con Jonás. Verso 9 nos dice, entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera? Y Jonás responde, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. El Señor le dijo, tranquilo Jonás, tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer, que durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. Luego le pregunta en el verso 11, y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál su mano izquierda, y donde hay muchos animales. La enredadera es algo insignificante, quizás hasta para Dios, pero Nínive no lo era. Nínive es algo especial para Dios. Era una ciudad cuyas almas Dios había creado, una ciudad con almas eternas, creación de Dios. Nos dice además el verso, Dios hablando, que es una ciudad sin discernimiento. Esto significa que son como los niños. Yo recuerdo cuando mi hijo Gabriel tenía unos 12 años de edad, tenemos una estufa de leña ahí en nuestra cocina, y Gabriel no sabía la diferencia de que era caliente y que no era caliente. No sabía que había peligro en esta estufa de leña. Le dije a mi esposa, déjalo, que sea un quemoncito. Y ahí va Gabriel, pone su mano y se quema y le sale una ampolla. Esto es lo mismo con la ciudad de Nínive, no saben ellos distinguir. El mundo, la gente, Satanás los está presentando el pecado y ellos están aceptando este pecado y viviendo pecaminosamente. Pero Jonás está más enojado por la enredadera que Dios dispuso y después destruyó, que por una ciudad con más de 120,000 habitantes. ¿Qué tal eso? Somos prontos para aceptar misericordia, pero somos tardos para darla. ¿No es así? Jonás seguramente quería misericordia cuando estaba ahogándose en el mar, y es cuando Dios le envía el pez que le salva la vida. Jonás ha tenido misericordia a lo largo de este libro, pero aquí vemos que hay una oportunidad para enseñar la misma misericordia y él se niega a hacerlo. En la vida práctica yo batallo con eso mucho también, porque como todos yo quebranto la ley de cuando en cuando, a veces se me vence el ecológico y no lo renuevo. A veces se me vence la registración de mis vehículos y los dejo así unos cuantos meses. Precisamente ayer estaba tomando café en la tienda y miré que llegó un carro era un carro muy, muy nice, lo que se dice, bonito. Y dije, ah, este chavo que se tira mucho rollo. Y luego le miré el ecológico y la registración y estaban vencidos también. Y dije, este vato debería hablar a la policía para que venga y le den una infracción. Tardos para dar misericordia. Pero la misericordia de Dios es más grande que eso. Vemos la misericordia de Dios para con Jonás, también al darle otra oportunidad para predicar el mensaje a los ninivitas. También podemos ver la misericordia de Dios para con los marineros, cuando ellos claman a Dios, cuando ellos dicen, ¿qué hacemos contigo, Jonás? Cuando ellos sacrifican a los dioses y a Dios también. Después que echan a Jonás al mar, la tormenta se calma, le salvó la vida a los marineros. Por supuesto, vemos la misericordia de Dios para con los ninivitas, en que la destrucción no llega hacia ellos, siendo que era un mensaje de destrucción. No había salida, no había oportunidad, pero se arrepienten y la misericordia de Dios se aplicó para sus vidas. La semana pasada les leía el verso en Jeremías 18 que dice, Dios hablando, si decido destruir a un reino o a una ciudad o a una nación, pero esa ciudad o reino o nación se arrepienten, dice Dios, yo también desistiré en hacerles el daño que había planeado para ellos. La misericordia es para siempre. Y puedo decir que en nuestras propias vidas también podemos ver la misericordia de Dios. El hecho que tú estás aquí en esta tarde es una clara señal que la misericordia de Dios es para siempre. Hay cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas que merece la ira de Dios, merecemos el castigo de Dios, pero es grande para con nosotros, es amoroso. No nos da, dice la Escritura, conforme a nuestras propias actitudes, sino que nos enseña gracia. Y en esta tarde, si tú estás experimentando el castigo de Dios, te invito a examinar tu vida. ¿Qué es? ¿Necesitas un poco de misericordia aplicada a tu vida? ¿Necesitas un poco de amor aplicado a tu vida? Algo tan práctico como el ver que un enemigo se arrepiente y nos causa enojo, significa que no tenemos misericordia. Y los animo en esta tarde a que nosotros nos apropiemos de estas características de Dios y que la historia de Jonás sea simplemente un recordatorio para nosotros, que Dios es amoroso, que Dios en realidad es amor. Que Dios no, en el Antiguo Testamento no era un Dios diferente al que tenemos en el Nuevo Testamento. Porque a lo mejor podemos pensar así, al menos yo pensaba así. Yo pensaba que el Dios en el Antiguo Testamento era un poco más tenaz, era un poco más rudo con las personas. Pero la realidad es que siempre Dios ha sido un Dios de amor y un Dios de misericordia. Los invito en esta tarde a reflexionar en esta historia. Si el Señor nos da vida, la próxima semana continuaremos con otra serie, quizás en la primera carta de Pedro. Pero reflexionemos en esta historia y veamos qué cosas podemos tomar de esta historia y aplicar a nuestras vidas. ¿Qué verdades bíblicas estamos careciendo? ¿Qué no tenemos de esta historia? Quizás tú te identificas con Jonás. Si eres enojón, de pocas pulgas, si te enojas por todo y luego te contentas y luego te enojas, quizás tú te identificas con los ninivitas, que era su última oportunidad, pero se arrepienten. Quizás tú te identifiques con los marineros, clamando a Dios solo cuando tienen el agua hasta el cuello. Yo no sé. Sea con la persona que te identifiques, podemos ver a lo largo de este libro la misericordia de Dios. Voy a estar orando ahorita para culminar este mensaje y al final, mientras los muchachos cantan, voy a estar aquí abajo otra vez. Si ustedes necesitan oración, y estoy seguro que nuestros hermanos aquí, ancianos del servicio americano, me pueden ayudar para orar por ustedes. Pero vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde por tu amor. Y sobre todo te damos gracias por tu misericordia, que es para siempre. Oramos que no seamos como Jonás. Oramos que cuando veamos a nuestros enemigos, a nuestros prójimos, a las personas que nos rodean en problemas, que les podamos extender la misma misericordia que tú nos diste al morir en la cruz del Calvario por nosotros. Que les podamos dar, Señor, la misma misericordia que nos das cada día cuando te fallamos, cuando pecamos contra ti. Oramos, Dios, que seamos prontos, no solo para recibirla, sino también para darla. Y que así podamos ser buenos hijos tuyos. Oramos que las verdades de este libro, Señor, las podamos aplicar a nuestras vidas y que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén.